A pocos días de haberse cumplido 40 años de la salida de Clics Modernos, el celebrado disco del gran Charly García, y con todos los homenajes de rigor pertinentes, como por ejemplo el hecho de que hayan nombrado en honor a él una calle en Nueva York, ahí donde se tomó esta foto, están preparándose algunos homenajes más, así que anoten, porque la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto va a estar ofreciendo dos conciertos con entrada gratuita donde interpretarán todos los temas del álbum Clics Modernos. La primera de estas fechas va a ser hoy, 8 de noviembre a las 20, en el Club Estudiante de La Plata, así que esto es muy al alcance de la mano, amigues. Si se la pierden, hay una segunda chance el viernes 10, también a las 20, en el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con esta excusa, que igual para mí está bárbaro, hemos convocado a Lucía Sicos, que es la directora invitada de la Orquesta Nacional de Música Argentina y que tiene un currículum vitae bastante extenso en esta materia. Me voy a limitar a presentarla como directora de orquesta. Le damos la bienvenida. Lucía, ¿cómo andás? Pachi te saluda. Gracias por tu tiempo para conversar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Sabes que quisiera hacer una aclaración de lo que acabas de decir, adelante. Si me permitís. Sí, sí. La fecha de hoy en el Club Estudiantes de La Plata no se pudo concretar por cuestiones ajenas, te diría, al club y a la orquesta. Así que vamos a ir directamente el 10 de noviembre a las 20 horas en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner. Las entradas se pueden reservar a partir de hoy a las 12 horas y vuelan. Y también se va a transmitir por Radio Cultura, que es el canal del Centro Cultural. Para el que no está en Buenos Aires, lo puede escuchar por la web. Muy pertinente la aclaración, sobre todo para que nadie de la audiencia se vaya hoy a la cancha de estudiantes y se encuentre con nada. De todas maneras, igual lo decía ahí, un poco la excusa es charlar con vos y repasar un poco de tu trayectoria y de la manera en que llevas adelante esta tarea de ser directora de orquesta, ¿no? ¿Cómo, antes que nada, cómo te sentís de cara a lo que va a ser la presentación del viernes? ¿Te pones ansiosa, te pones nerviosa? ¿Cómo lo vivís? Con entusiasmo, un poco de ansiedad, sí, puede ser. Uno siempre quiere como que llegue el momento de disfrute y el concierto siempre es el momento de disfrute. Entonces, con expectativa con respecto a eso, todavía nos faltan algunos ensayos, así que bueno, hay que hacer paso a paso. Te cuento que, bueno, el rock sinfónico y todos los géneros populares llevados a lo sinfónico es algo bastante nuevo, con lo cual es una convivencia de dos mundos, por un lado el grupo invitado y por otro lado la orquesta. Y esto, bueno, es un desafío porque ni ellos están habituados a tocar con una orquesta bajo la batuta de un director, ni nosotros estamos acostumbrados a tener un grupo que está generalmente liderado por la batería y que ahora hay que generar códigos nuevos. Así que el trabajo es muy interesante. Estamos aprendiendo todos justamente porque no es algo que se hace tan habitualmente. Es algo que empezó a surgir en los últimos años. Y bueno, un poco parte de la expectativa también es esto, ¿no? Que estamos aprendiendo nuevas maneras de comunicar música. Se me abren dos vertientes en las cuales quisiera profundizar. Primeramente, que nos cuentes un poco cómo es el laburo de preparar una adaptación, una interpretación de una obra rock a lo que es la ejecución de una orquesta. Y eso, ¿cómo se relaciona con tu trabajo? Digo, vos tenés que estudiar las partituras, ¿cómo son los ensayos, cómo son los preparativos? Mira, por un lado, los arreglos de los temas, o sea, las orquestaciones, las adaptaciones a orquesta y grupo, en el caso del disco Clics Modernos, lo vamos a hacer con el grupo Piano Bar, y después vamos a hacer algunas otras canciones solo orquesta y otras con Miguel Zavaleta. La adaptación de esto la hizo Juan Pollo Raffo, y bueno, un poco de lo que él me contaba, él trata de que la orquesta suene como los instrumentos de la banda del disco original. Entonces, por ejemplo, hay pasajes donde los violines emulan efectos que se pueden hacer con una guitarra eléctrica, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O donde la cuerda grave y los fagotes y los cornos emulan algunos efectos que vienen de la percusión o de la batería como cosas rítmicas. Los contrabajos doblan siempre al bajo eléctrico, entonces de algún modo ver qué instrumentos se pueden emparentar con el sonido original del disco y con qué articulación, o sea, con qué tipo de toque se puede asemejar más el sonido. Eso en el trabajo del arreglador. Y después en mi trabajo, sí, yo estudio las partituras, después tengo una pequeña reunión con los solistas donde surgen estas cosas, ay, pero yo nunca toqué con un director, y entonces nos ponemos de acuerdo en cómo van a ser los comienzos, uh-huh. cómo van a ser los finales, y después vamos con la orquesta y leemos el material y, bueno, trabajamos en que se resalten estos elementos que el arreglador pensó para emular lo mejor posible con la orquesta sinfónica los discos de Charlie. Interesantísimo, Lucía. Yo te voy a ser 100% honesto y seguramente este no sea mi campo de experticia, pero te tengo que decir que la verdad me parece fascinante. Y preguntarte, ¿cómo es este entrecruzamiento, esta interpretación de un género como puede ser el rock, ¿no? De la mano de este disco de Charlie y, bueno, un ensamble musical como puede ser una orquesta que uno desde el sentido común entiende que fue concebida o está preparada para trabajar con otro tipo de materiales, ¿no? ¿Cómo es ese entrecruzamiento? ¿Cómo lo describirías y qué opinión tenés al respecto? Mira, la Orquesta Nacional de Música Argentina nació como una orquesta típica de tango, ¿sí? Por eso tiene un orgánico peculiar, además de tener los instrumentos de una orquesta sinfónica tradicional, tiene tres bandoneones, y cuando empezó a expandir su repertorio, sus géneros, y empezó a hacer también folclore, introdujo la guitarra y el charango. O sea que ya el orgánico de la orquesta, o sea, la instrumentación de la orquesta, es distinta a todas las otras orquestas. Y es una orquesta muy maleable porque justamente hace tango, folclore, música académica argentina, todo música argentina, pero todos los géneros. Y en el rock pasa lo mismo, de a poco empiezan ellos incorporaron este ciclo Filiberto Rock, y entonces, bueno, hay que aprender un nuevo lenguaje, porque la mayoría de los músicos, y yo misma, venimos de una formación clásica, uh-huh. donde algunos parámetros funcionan de alguna manera. Por ejemplo, no sé, hablando con el arreglador, él me decía, mira, en el rock los pulsos más importantes son el 2 y el 4, y en la música clásica son el 1 y el 3. Entonces, hay como que adaptar un preconcepto de que uno tiene de su formación, de cómo se organiza la música, a lo que es específico del género, en este caso del rock. Entonces, bueno, estamos como aprendiendo y descubriendo nuevas cosas. Te voy a comprometer. Dale, seguí. No, lo cual me parece fantástico porque, por un lado, ya es necesario que en la formación, tanto en conservatorio como en la universidad, empecemos a introducir estos géneros que también no son propios, ¿no? Porque los géneros populares argentinos también son propios, igual que la música clásica. Y por otro lado, me parece buenísimo la tarea que hace la Filiberto, porque con esto se asegura de llegar a nuevos públicos, uh-huh. gente que quizás no iría a escuchar una orquesta sinfónica y de repente va porque es la música de Charlie y, bueno, sale con el timbre orquestal en el oído, y eso es una ganancia. Totalmente, es una condición necesaria, digo esto pensando en tu rol de directora de orquesta. Charlie García, el disco Clics Modernos, ¿forma parte del universo musical al cual acudís, digamos? ¿Tenés algún vínculo especial con esa música ¿O solamente lo tomás como decir, bueno, mi labor es tomar esta obra, asegurarme de dirigir bien la orquesta, de que esté bien correcta la interpretación? ¿O hay también una cuestión de gusto personal, al menos en este caso con el trabajo de Charlie, no? Mira, algunos de los temas me son muy familiares porque los he escuchado en mi infancia y estudiando la obra de él, incluso en el concierto se van a pasar algunos audios de él comentando en qué se inspiró para algunos temas, he aprendido mucho, no solo en lo musical, sino un poco de historia, un poco de antropología, porque él hace muchas reflexiones antropológicas acerca de algunas situaciones que nos suceden a los seres humanos. Así que, más allá de llevar adelante una tarea y de que algunos temas los tenía en mi inconsciente colectivo, resulta que aprendí, descubrí cosas muy interesantes que él aportó como artista, y en lo musical también, que tiene momentos, por ejemplo, el final de una de las obras es como si fuera una fuga bachiana, emulando a, qué sé yo, los preludios y fugas para órgano de Bach. Entonces, bueno, te das cuenta, el tipo sabía. Bien. Posiblemente estés cansada de responder esta pregunta, te pido disculpas, pero bueno, es inevitable también. ¿Cómo se construye el camino, cómo inicia, sobre todo, me pregunto, el camino para llegar a ser directora de orquesta? Mira, es una profesión que se estudia en el conservatorio o en la universidad. Además, yo fui instrumentista de orquesta y un poco en la relación entre las dos cosas me pasó de que estar tocando en una orquesta y que me pidieran que haga algún ensayo o que dirigiera los conciertos didácticos. Y generalmente a través de cursos o concursos que vas haciendo, la gente te conoce y te empieza a llamar, y así, bueno, se empieza a hacer el caminito, por lo menos así fue mi camino. Gente que te ve trabajar y te recomienda en otro lugar, y entonces en otro lugar se enteran y también te llaman, y bueno, así se van dando las cosas. Y el momento así de revelación, porque, bueno, es cierto, hay una cuestión ahí de formación, de preparación, que realmente uno yo no la puedo llegar a imaginar, porque imagino la cantidad de horas de estudio apasionado que debe involucrar. Pero el momento de revelación, de decir, quiero ir para este lado, ¿lo podés ubicar en tu trayectoria? Mira, yo creo que en la vida de todo ser humano ese momento cambia, ¿no? Como que uno tiene un momento y después madura y la brújula puede correrse un poquito, lo cual me parece normal que suceda porque quiere decir que uno evolucionó. Pero bueno, lo que yo siempre tuve en claro era que la orquesta tiene un sonido que me parece espectacular y que me parece un vehículo de comunicación muy, muy adecuado a lo que yo puedo ser, digamos, y que ya sea con el género operístico, con el ballet, con la sinfonía o con lo popular, llegar a la audiencia a través del sonido de la orquesta, que funciona como mi instrumento, ese es mi norte. Muy, muy lindas palabras las que acabas de decir, te digo que quedé así como en una ensoñación. No estamos acostumbrados a ver a que sea una mujer la que ocupa, ¿no?, realmente este puesto de dirigir una orquesta. ¿Cómo ha sido encontrarse con desarrollar esta carrera en un puesto que normalmente es ocupado con hombres? ¿Cómo describirías tu experiencia? Mira, cuando yo estaba en el conservatorio y decía que quería ser directora de orquesta, me pasó que me dijeran, ah, pero es algo de hombres. Y yo me quedé sorprendida pensando, no sé, yo quiero ser directora de orquesta, que no, ni me había planteado si era de hombre o de mujer. ¿Existía eso? Primero me sorprendió esta esta cosa de la afuera, de mirar, ah, pero es de hombres. Después en la facultad, claro, eran 10 varones y 2 mujeres, y ahí me quedó claro que había un temita de proporción. Y incluso cuando yo pasaba a practicar con la orquesta y me iba bien, mis compañeros me decían, lo hiciste como un hombre, ¿no? Como, qué bien lo hiciste. Claro. Que bueno, en ese momento hasta a mí me parecía, uy, buenísimo que me hayan dicho esto. Y hoy en día, con toda una historia de construcción social, digamos, que la sociedad también te plantea, me parece un horror, pero bueno, en ese momento me parecía buenísimo. Y bueno, sí, después es un campo donde mayormente se desempeñan los hombres, porque históricamente accedieron primero a estos lugares, porque a comienzos, a finales del siglo XIX, cuando surgió la figura del director de orquesta como director y no como un músico que dirigía y además tocaba, el lugar de la mujer estaba relegado a lugares donde no se la viera siendo expuesta públicamente, o sea, no en el escenario, a menos que seas una cantante. Y bueno, naturalmente la historia llevó entonces a hacer más lugar a los hombros por esta cuestión histórica. Y también, bueno, por suerte un poco se está revirtiendo esto desde los responsables de programación, que se animan a llamar mujeres. Muchas veces hay como una cosa de, pero si llama una mujer va a poder hacerse cargo de un grupo, va a poder llevar adelante esta tarea, va a poder manejar la situación. Hay como un prurito ahí, pero bueno, por suerte esto está cambiando y cada vez hay más chicas que estudian la carrera y más mujeres en el podio y adelante de sus proyectos. Y bueno, yo calculo que espero que en unos años la pregunta de sobre el género en la profesión ya haya, sea de moda, digamos. Sea caduca, totalmente. Total. Totalmente. Perdón por colaborar con eso, pero bueno, también es algo que llama la atención, y lo digo para destacarlo en un buen sentido, porque darle exposición al hecho de que alguien como vos se haya animado, no se haya dejado amilanar por voces que decían que esto era cosa de hombres, me parece que es algo para destacar y que está bueno ponerlo en valor para que más gente lo vea y ayudemos a desarmar esa visión. Lucía, la verdad ha sido un enorme gusto charlar con vos. No queda nada más que desearles éxito en la presentación del viernes y de nuevo agradecerte por tu tiempo para charlar acá en Los Mundos Posibles. Bueno, muchas gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo grande. A quien escuchabas, Lucía Sicos, ella es directora invitada de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto. Van a estar homenajeando el disco Clics Modernos de Charly García. Esto va a estar sucediendo el viernes a partir de las 20 en el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para darte una idea de cómo suena esta música de rock interpretada por una orquesta, bueno, tenemos una adaptación a cargo de la Orquesta Nacional dirigida por Lucía, en este caso versionando a Almendra.